cruzada a la violencia. No le importará qué camino tomar, pero no se va a detener antes de reventar. Reventar.